Antes de pasar la palabra a Jordi, me pide un miembro de la mesa que conste, supongo que estamos todos de acuerdo, la condena explícita de este acto a la agresión fascista, la condena fascista que ha sufrido un compañero, Alberto Garzón, o que está sufriendo, mejor dicho, compañero, también miembro de ATA, diputado de Izquierda Unida, y sí, bueno, sabéis que... ¿Lo sabéis? Alberto Garzón hizo unas declaraciones sobre el tema de la última sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre los... Vamos, sobre la doctrina Parot y demás, hablando de los derechos humanos, bueno, y que además es una sentencia justa y demás. Y a partir de ahí, pues un miembro del PP, que formalmente, oficialmente, han dicho que ha sido expulsado, pues a lanzar un títer, algo así como te vamos a matar a ti, a tu familia y demás, ¿no? Y además, bueno, han puesto su cara con una diana, etcétera. Entonces, me parece estupendo, yo creo que hay un consenso generalizado en que la condenamos, esta agresión de una persona que además también es un compañero de ATAC y además, aunque no está en la plataforma físicamente, quiero decir, o personalmente, me consta que está a favor de la banca pública. De hecho, yo he trabajado con él en un libro que habla precisamente de esto y bueno, supongo que estamos todos de acuerdo. Y ahora, pues para pasarte la palabra, Jordi, es que bueno, se han dicho tantas cosas, vaya, o sea, con el panorama que se ha expuesto, yo no sé, lo que sí me gustaría plantearte es, con esta situación en la que históricamente o tradicionalmente la experiencia en las cajas también ha supuesto que no todas las representaciones políticas, por muy de izquierda que sean, sindicales y políticas, han tenido un papel realmente, o sea, han sido seducidos casi por el poder financiero y no han tenido un papel, digamos, de respeto a lo que debería significar esto, especialmente, por ejemplo, en Caja Madrid, con los ciudadanos y demás. A mí me gustaría preguntarte, ¿es posible hoy una banca pública? ¿Cómo debería ser y qué tendría que hacer la ciudadanía? Pues para controlar que realmente esa banca funciona con arreglo digamos, a la función que debería de tener, que es el servicio, pues, de financiar, dar crédito a los ciudadanos, a las empresas, etcétera. ¿Hay una alternativa de verdad posible? ¿Es factible? Bueno, pues, perdonad, Jordi Escuer es miembro de la plataforma de la banca pública y es también miembro de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, ¿no? Sí, sí. Gracias, Lourdes, por darme pie a... Bueno, hablar el último tiene ventajas y también tiene inconvenientes. Ya os tenemos un poco agotados y es difícil mantener ya la atención abusando un poco más de vuestra paciencia, ¿no? Pero mira, este debate es crucial para la izquierda. Es decir, el tener clara la necesidad de una banca pública y cómo esto va a tener que funcionar es determinante para poder dar una alternativa que dé una salida, que detenga el expolio de todo el sector público, que sienta las bases para que se puedan atender los derechos sociales para alcanzar el pleno empleo. Y precisamente, antes de entrar en la materia, me veo obligado, porque hace unos días el coordinador general de mi organización, de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, hizo unas declaraciones que no puedo dejar pasar, porque ya varios compañeros estos días me han llamado cabreados, etcétera, en las que, bueno, aparte de la quizás lo más llamativo, pongo la mano en el fuego por Moral Santín, el problema es sobre todo justificar, es decir, el principal problema que cometimos es que tratamos desde el interior de Caja Madrid de evitar la bancarización, ¿no? Y que no supimos explicar lo que hicimos. Y claro, llevamos tantos años, algunos y muchos, peleando, que nos parece inaceptable. Porque es una manera rara, extraña, de pelear contra la bancarización, votar a favor de ella, como se hizo en la Asamblea de Madrid, de Caja Madrid, en el 2010, votando a favor de la creación de Bankia, ¿no? Antes de Bankia, del BFA, de todo lo que iba a ser el proceso de bancarización. Entonces, claro, es complicado. Es decir, no lo hemos explicado, claro, es que no se podía explicar. Y realmente es fundamental decirlo, ¿no? Porque durante 15 años no se ha sido capaz, desde la dirección de mi organización, y tengo que decirlo con gran pesar, no con alegría ni nada por el estilo, por el contrario, es una pena, no se ha sido capaz de denunciar la política que hemos venido comentando. Es decir, lo de las bancas, lo de las cajas no empieza ahora, sino que lleva mucho tiempo. Y el factor determinante para los acuerdos con el PP, para votar a favor de Bankia, por desgracia, la conclusión no cabe otra, ha sido para mantener al señor Juan Antonio Moral Santín de vicepresidente de Caja de Madrid y en el Consejo de Administración de Bankia, hasta que, pues, una denuncia de un juez le ha puesto o les ha forzado a dimitir. Y digo eso porque, insisto, no dice, no es cierto lo que dice el compañero, el coordinador de mi organización, y es más, choca contra lo que aprobamos hace un año en la Asamblea los afiliados y lo que sentimos la mayoría y pensamos la mayoría de los afiliados. Es que hace un año aprobamos en una enmienda en la que uno que os habla tuvo una participación y la tuve que defender yo y salió aprobada claramente con una mayoría clara, el rechazar la política que hemos hecho en Caja de Madrid, porque es imposible. Y eso sí tiene que estar claro, no podemos estar con los que desahucian, solo podemos estar con los desahuciados. Y eso lo hemos aprobado, y exactamente la misma política se defiende a escala federal, no podemos estar con los que desahucian, sino con los desahuciados. Y por eso es muy importante el que, insisto, tengo que decirlo, porque es que si no sacamos conclusiones de lo que hemos hecho mal, no lo vamos a poder arreglar, no vamos a poder dar una alternativa. Y eso, en Izquierda Unida, ese debate se supone que lo habíamos superado, pero el otro día nos llevamos la desagradable sorpresa de ver que nuestro coordinador opina una cosa y los afiliados opinamos otra, ¿no? Porque hemos insistido en que no se trata, desde la plataforma de las cajas, no se trata de volver al modelo de las cajas, se trata de defender lo que tenía de bueno y de tener su bancarización y dar una alternativa, ¿no? Y este debate tiene una enorme importancia porque el rescate bancario está siendo apuntillando las finanzas públicas para las próximas décadas. Si no revertimos, mira, Carlos ha dado los datos de una manera clara y rotunda, ¿no? Pero solo en capital se ha inyectado en los bancos una cantidad de dinero que supera ampliamente los recortes que se han hecho. Es decir, si vemos, aquí hay dos caras de una moneda. Se está salvando con miles, cientos de miles de millones, con más de un billón de euros a la banca privada, y se está recortando en sanidad y una transfusión en educación. Ahora empieza estos días la huelga de educación. Por tanto, es un tema fundamental. Y forma parte, insisto, de la política de reforma del sector bancario, es inseparable de la reforma del sector público, de los recortes, para decir las cosas con propiedad, o de los recortes, de la reforma laboral, etcétera. Hace poco el gran lobby de las grandes empresas de este país, el Consejo Empresarial por la Competitividad, animaba a invertir en España porque la mano de obra aquí es un 20% más barato que nuestros competidores, ¿no? Es decir, porque aquí los explotamos más intensamente, ¿no? No es casualidad que aumente el número de ricos y aumente el número de pobres. Son dos caras de la misma moneda. Igual que el rescate bancario y el recorte del gasto social son dos caras de la misma moneda. Es la lucha de clases, joder, en su mayor y más clara expresión. Por eso Botín, el ciudadano Botín, está tan contento, y otros ciudadanos, la clase trabajadora de este país, que es la inmensa mayoría, los pequeños empresarios, no están precisamente tan contentos. Porque la política que está haciendo el gobierno no es que sea errónea, desde el punto de vista de Botín es estupenda, hombre, querrá más, porque entre ellos se pelean por el reparto de la tarta también, pero no es un error, responde a unos intereses de clase y están haciéndolo con conciencia de lo que quieren. ¿Qué le pasa al sistema financiero? Porque en realidad el diagnóstico nos lleva a la conclusión de lo que hay que hacer, ¿no? Lo ha explicado con datos y cifras Carlos, pero dicho de alguna manera más simple, los bancos han vivido por encima de sus posibilidades, lo que se nos dice a nosotros que hemos hecho durante todos estos años. Han prestado mucho más de lo que ahora son capaces de devolver. Es decir, si no fuera por la enorme cantidad de dinero público, estarían en quiebra. Esa es una conclusión fundamental. No las cajas, como nos lo han vendido. Todo el sistema financiero, el sistema bancario, si no tuviera detrás el respaldo del dinero público, estaríamos hablando de un sistema en quiebra. Fijaos qué sistema más cojonudo es el sistema bancario en manos privadas. Durante 10 años han ganado dinero a expuertas, porque han ganado mucho dinero, pero preparando una situación insostenible de créditos que sabían que cuando empezara la crisis no iban a poder cobrar. Y ahora que vienen las vacas flacas, es decir, ahora que viene la crisis, que ha venido la crisis, no que viene, ya estamos hace mucho tiempo, las pérdidas se financian con dinero público. Es un negocio redondo, así cualquiera es emprendedor, ¿no? Cualquiera monta. Y ese es el quid de la cuestión. Y lo más increíble de todo es que se está financiando con dinero público un clásico proceso de concentración de capital. Si es que van a quedar, mirad ahora, los cuatro principales bancos que quedan ya privados suponen el 60% de todo el mercado financiero. Y encima les estamos saneando las pérdidas, igual que las ganancias ya se las llevaron, las pérdidas se las estamos financiando con dinero público y estamos ¿Cuánto tiempo llevo? Que no lo sé. ¿Poco? ¿Voy bien? Vale, pues entonces puedo ir más tranquilo. Están garantizándose esa situación con dinero público y bueno, claro, Putin está encantado. Dice, llega, hay dinero para todo, sí, pero no para sanidad, no para educación, etcétera. Y claro, ¿cuál es la alternativa a todo eso, ¿no? ¿Por qué defendemos la banca pública, ¿no? Y parafraseando el roto, si no podemos cambiar el horizonte, ¿por qué no cambiamos la perspectiva, ¿no? Es decir, ¿por qué no enfocamos las cosas de una manera distinta? Y en el propio sistema, si os fijáis, encontramos la clave. Y de ahí yo creo la propuesta que hoy nos trae esta discusión, ¿no? Fue el insigne y nunca bien ponderado Díaz Ferrán que dijo aquello de hay que hacer un paréntesis en el mercado. Os acordaréis todos, ¿no? Y bueno, pues nosotros proponemos no hacer un paréntesis, sino algo bastante más drástico, que es cambiarlo, ¿no? Porque ya os fijáis, y de hecho, le están haciendo caso. Porque si os fijáis, no está nacionalizando la izquierda precisamente, sino están nacionalizando, claro, ¿con qué finalidad? El sanear las pérdidas para correr, cuando ya esté saneado, pagado con dinero público, correr a privatizar, ¿no? De hecho, es una ironía que el capitalismo, se le llena la boca de hablar de las virtudes y el desastre de lo público, en realidad el capitalismo en España y en todo el mundo, si lo veis con detenimiento, es un capitalismo subvencionado, hasta los coches, las autopistas, todo, si no fuera los contratos con las empresas públicas, o sea, con el sector público, etcétera, ¿no? Pero eso es especialmente escandaloso en el caso de la banca, que ya se ha dado la cifra, más de $1.400.000 millones de euros son lo que respalda de dinero público en todo tipo de conceptos a la que funcionen, ¿no? Entonces, ¿por qué están consiguiendo imponernos todo esto? Pues porque tienen un poder económico determinante. No es el rabo el que mueve al perro, es al revés. Si os fijáis, ¿os acordáis de alguien, de Rodrigo Rato? Que, por cierto, ahora que hemos hablado de Bankia, acaban de contratarlo en el Santander. Qué casualidad, qué cosa más extraña, ¿no? Pero la principal fuerza con la que cuentan los que están al frente de la banca es que tienen el control del ahorro de la sociedad, del ahorro de la sociedad, de lo que es determinante. Por eso no podemos dejarlo caer, por eso no podemos mirar para otro lado. Es que no, pues nos dejamos caer, eso lo habréis oído todos muchas veces, ¿no? Como están mal, ¿para qué vamos a gastar dinero público? Es que no nos lo podemos permitir. Carlos lo explica de maravilla cuando dice, solo con los avales que tenemos y los dejamos caer, el Estado quiebra. Esa es la situación. Entonces, ¿qué proponemos? Pues, mira, lo acabo de explicar hace un rato José Antonio, realmente, y es una de las cosas que nos alegra la labor de la plataforma estos dos años. Hemos conseguido, con discusiones, pues ahora mismo Izquierda Unida defiende una postura que recoge nuestras propuestas, y eso es determinante para poder llevar estas propuestas a las instituciones y poder pelearlas desde la calle y defenderlas. Pero defendemos revertir la bancarización de todas las antiguas cajas de ahorros mediante su nacionalización de las antiguas cajas y de sus bancos participados, porque la tarea ya la han hecho, la de bancarizarlos. Pues hay que revertirlo. Pero además, la idea de que todas las ayudas públicas, incluidas las que suponen las que van desde el Banco Central Europeo, que es una cantidad de más de 400.000 millones de euros, se compatibilicen como antes. Lo ha dicho José Antonio. Que entre el sector público en esos bancos. De hecho, si os paráis a pensar, esas medidas suponen la nacionalización de facto de la mayor parte del sistema financiero en el Estado español, que es el tema central. ¿Unido a qué más? A la auditoría de las cuentas. No tenemos ni idea, más que, bueno, sí sabemos cómo están, podemos imaginárnoslo, pero realmente no sabemos, porque no hay una auditoría en condiciones, de cuál es la situación financiera. ¿Para qué? ¿Para qué nacionalizarlos? ¿Para qué tomar el control e intervenir la banca? ¿Para qué hacer una auditoría? Joder, para algo tan simple como es sanearlas a costa de los accionistas y no a costa del erario público, sanearla a costa de los acreedores y no a costa del erario público. Esa es la única manera de empezar a reducir esa factura. Y cuarto lugar, hace falta un control democrático de esa nueva de la banca. Es decir, no podemos dejarla en manos privadas, por eso hay que nacionalizarlas. La experiencia de las cajas nos indica que es clave el control democrático. No mandar a alguien ahí y olvidarnos de él, porque al final acaban siendo ellos los que trabajan para el enemigo y no nosotros que lo controlamos, ¿no? Eso sentaría las bases para sanear el sistema bancario, porque nosotros usamos siempre una idea, es que están salvando no a los bancos, a los banqueros, que parece un matiz, no lo es, porque el sistema bancario, y se ha explicado también antes, seguirá estando, no en el mismo peligro, en mayor peligro ahora, pero con un enorme dinero público y una enorme hipoteca de los recursos del sector público. Eso nos abre un debate, de hecho, incluso en la propia plataforma no lo hemos resuelto. Y voy terminando. Hay que nacionalizar todo el sector financiero, solo una parte. Hay compañeros que defienden la necesidad de una biodiversidad bancaria en el sistema financiero. Yo, particularmente, y es mi opinión y la de una parte de los compañeros, creemos que es fundamental que la idea es que la mayor parte del sistema sea público. Por lo menos esa es mi opinión. ¿Por qué? Primero, por una razón muy sencilla. Ya lo hemos pagado, pero con creces. Lo hemos pagado varias veces. Carlos os puede dar el dato de cuántos son los recursos propios de los bancos y cuánto hemos puesto en dinero público, y veréis que hemos pagado varias nacionalizaciones, ¿no? Pero además, y porque además es el sistema bancario, sin el apoyo público no podría funcionar. Entonces, si depende del sector público, ¿por qué lo dejamos en manos privadas, de los Botín, de los Francisco Rodríguez, etcétera? Santander y BBVA, fijaos, lo que ahora ya está nacionalizado, que hay que impedir que se privatice, hay que pelear para eso, solo supone el 20%, es una cantidad importante, no un tercio, sino alrededor del 20%. BBVA y Santander, solo dos bancos juntos, suponen el 35% de todo el mercado financiero. Vamos a dejar a estos señores sueltos, vamos a entrar en la lógica de competir con ellos. Las cajas ya lo intentaron, vía ese inicio de proceso de bancarización, y ya vimos cómo acabó el experimento. Por tanto, yo creo que con el control de los ahorros de la sociedad, que es lo que es el sector financiero, tenemos que aplicar el mismo criterio que aplicamos cuando hablamos de sanidad, del agua, de la energía. Si lo convertimos en negocio, pues cada X tiempo tendremos una crisis, porque no se van a gestionar en función de qué es lo mejor socialmente, sino se van a gestionar con el objetivo de obtener la máxima rentabilidad, ¿no? Y por eso yo soy partidario de llevar este proceso hasta las últimas consecuencias. Y termino, bueno, se ha dicho, solo enunciarlo, la banca pública es fundamental, porque claro, ¿qué estamos discutiendo aquí? ¿Vamos a salir aquí a exigir al PP que haga esta política? El PP no va a hacer nada de todo esto. Lo que estamos discutiendo aquí es de qué debería hacer un futuro gobierno de izquierdas, que lo va a tener que haber cuando caigan estos, que yo creo que eso no está lejos, que aplique realmente un programa capaz de resolver el problema del desempleo, que detenga la destrucción del sector público y que genere una vía de desarrollo económico real que nos haga llegar al pleno empleo. Claro, si volvemos a tener un gobierno con los mismos que antes, que hoy dirigen el Partido Socialista y que empezaron a hacer todo lo que después ha continuado el PP, no se va a resolver. Por eso es clave que desde los movimientos sociales, desde la izquierda sindical, desde la izquierda política, seamos capaces de construir una alternativa para que cuando echemos al PP, que además es tarea urgente, lo que se forme sea un gobierno de izquierdas con una política capaz de resolver los problemas que tenemos planteados. Y ahí es clave el papel de la banca pública. Sin una banca pública, un gobierno de izquierdas se encontrará administrando la miseria. Y, francamente, entre elegir, como parafraseando el gran Wyoming, y termino, no sé, yo no quiero tener que elegir entre que me corten las dos piernas o una y media. Lo que quiero es conservar las dos piernas y cambiar la sociedad. Y en eso la banca pública juega un papel central.